Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Nueva Zelanda es un país de Oceanía que está ubicado al sureste del Océano Pacífico, conformado por dos grandes islas, la Norte y la Sur, en conjunto con otras menores. Su nombre oficial es el de Nueva Zelanda, que proviene del término neerlandés de Zelanda, que significa tierra del mar. Hoy, en Historias de Radio, veremos cómo la radiodifusión se instala en las islas, que los nativos, en lengua maorí, llaman Aotearoa, la tierra de la larga nube blanca. Sean todos bienvenidos a Historias de Radio. En 1931 fue el año en que despertó la radiodifusión en Nueva Zelanda. Algunos años antes, en 1923, fueron introducidas nuevas reglamentaciones y los neozelandeses abrieron con enorme entusiasmo numerosas emisoras privadas en todo el país y el gobierno instaló servicios de radio en los cuatro principales centros metropolitanos. Pero vayamos ahora al inicio, a aquellas radios pioneras. En 1919, la emisora que ahora se identifica como 4XD Radio Dunedin inició transmisiones experimentales desde la ciudad de Dunedin, las que se realizaron de manera intermitente hasta 1921. Estas se producían durante dos días a la semana, hasta que se hizo cargo de ellas la Asociación de Radio de Otago, que las convirtió en regulares en 1923. La emisora 4XD aún está allí, en los 1305 kilociclos, empleando el eslogan «Nosotros fuimos los primeros». El país fue dividido por un acta de la Oficina de Correos y Telégrafos en cuatro regiones de radiodifusión, y de allí los correspondientes prefijos. A Auckland le corresponde el 1, a Wellington el 2, a Christchurch el 3 y a Dunedin el 4. Las emisoras eran reconocidas por ellos y muchas jamás presentaban un nombre de fantasía, algo que ocurrió en muchos países en aquellos tempranos días de la radio. Cuando en 1923 se extendieron las primeras licencias, aquellas estaciones como la 1YA, 1YB ambas en Auckland, la 2YA en Nelson, la 2YB y la 2YK en Wellington, y las emisoras 4AB, 4IA y 4IO en Dunedin. La única de carácter comercial fue la emisora 1YA, pero estas tampoco eran las únicas emisoras con una programación regular. Otras muchas eran operadas por radioaficionados, que también ponían en el aire programas de entretenimiento. 1XX, independently owned and operated on a frequency of 1240 kHz from the Bay of Plenty in New Zealand. 1924, la Radio Broadcasting Company comienza a operar gracias a un acuerdo con el gobierno que la convertía en el sistema de radio nacional. Esta empresa fue el resultado de la unión de varias emisoras desperdigadas a las que el gobierno les daba un subsidio de 15 libras a la semana. Para esa época, los usuarios de receptores debían pagar al Estado una licencia anual de 5 chelines y las licencias de transmisión costaban 2 libras. Entre 1927 y 1929, la RBC comienza a instalar estaciones retransmisoras en los poblados provinciales, que hasta ese momento dependían de los programas de pequeñas estaciones que apenas si luchaban por sobrevivir. En los siguientes 6 años, más emisoras comerciales, generalmente operadas por sociedades comerciales, salieron al aire y, como decía al comienzo del programa, 1931 sería el punto máximo de expansión en la historia de la radiodifusión neozelandesa. De todos modos, muchas de estas estaciones tendrían corta vida. Apenas un año más tarde, el terrible terremoto en Napier dejó fuera del aire a muchas de ellas. Otras desaparecieron por razones comerciales y el gobierno se decidió por iniciar un servicio nacional mucho más importante, por lo que muchas perdieron el permiso. Called Oneness right here on Apple FM and stereo. This is Apple FM, your first opportunity to hear stereo FM broadcasting in Hawke's Bay. Made possible by Apple Radio in Hastings. Apple FM, 92.75 MHz in stereo. En 1932, la Oficina de Transmisiones de Nueva Zelanda adquiere a la RBC y se hace cargo de todas las transmisiones. Durante un breve periodo, el gobierno intentó forzar la nacionalización de las emisoras. Aquellas que no aceptaban eran cerradas, pero solo 2 emisoras privadas introdujeron sus propios servicios nacionales comerciales. Debido al cierre de la gran mayoría de las estaciones locales, los radioescuchas se dedicaron a recepcionar a las emisoras extranjeras, cuyas señales les llegaban desde Australia, Hawái, California y de diferentes regiones de Asia. Estaciones como la 2FC de Sydney, la KFI de Los Ángeles y la KGU de Honolulu se hicieron realmente populares. Las pocas emisoras locales que sobrevivieron operaban solamente durante algunas horas al día. Otras compartían la frecuencia. Imagínense lo problemático que debía ser para los oyentes en Dunedin que en la frecuencia de 1080 kilociclos operaban 4 emisoras con una programación totalmente disímil una de otra. Mientras que las grandes ciudades como Wellington o Christchurch apenas si poseían 2 estaciones. Allí no había demasiadas opciones donde escoger. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En 1936, el electo primer ministro Joseph Savage desmantela la Oficina de Transmisiones de Nueva Zelanda y establece el denominado Servicio Nacional de Transmisiones, como un ente independiente del gobierno que construye a la emisora 1ZB en Auckland. El nuevo National Commercial Broadcasting Service absorbe en 1948 a varias emisoras provinciales con un reordenamiento de las frecuencias. This song has got me dripping, it's got me, sorry, weeping buckets of tears. That's Meatloaf from the album Bad Out of Hell, track 1 of side 2. You're listening to Student Radio, Radioactive, the alternative sound on 1260 kHz, 25 and a half to 12. Troops are back. It's the beginning of third term. Finals are approaching fast. While you've still got time, get into the student rock station, Radioactive, with music, news and info on what's on campus and around town. 1260, as I remember. Give us a dial. Ah! Listening to a member station of the Federation of Student Broadcasters. Campus-to-campus coverage across New Zealand with Radio B in Auckland, Radio Contact in Hamilton, Radio Active in Wellington and Radio U in Christchurch. Student radio and FM stereo go together. Muchas de estas emisoras pasaron a ser propiedad de empresas dedicadas a la fabricación o ventas de equipos de electrónica, instrumentos musicales y hasta alguna que otra tienda de ventas de discos poseyó alguna. En otros casos, los pobladores locales y su entusiasmo eran el apoyo de las emisoras, y así los neozelandeses pudieron gozar en 1931 de una gran variedad de emisoras. El lunes 27 de septiembre de 1948, recientemente se han cumplido 60 años, muchos radioescuchas de la onda corta internacional pudieron disfrutar en sus receptores de una nueva señal de radio. Esta les llegaba desde los transmisores ZL2, ZL3 y ZL4, operados por la recién creada división de onda corta de la Compañía Nacional de Transmisiones de Nueva Zelanda. Se identificaba al aire como Radio Nueva Zelanda y su finalidad era la de proveer servicios de radio a las dependencias neozelandesas en el Pacífico, al territorio de Samoa Occidental y desde ya a la opinión pública internacional. Estas transmisiones experimentales se llevaron a cabo hasta finales de noviembre y tuvieron una excelente respuesta de parte de los diexistas de diferentes partes del mundo, especialmente los europeos. Luego la recepción era excelente en Australia y otras regiones del Pacífico Sur, sudeste de Asia y los Estados Unidos. Las transmisiones estaban limitadas a 2 horas al día y principalmente sus programas eran de entretenimiento centrado en la música y las noticias eran breves. La música melódica maorí y las historias y leyendas de este pueblo formaban parte habitual de los programas, los que lentamente se fueron volcando también a los deportes y semanalmente se brindaba información para el turismo, saliendo prontamente al aire el primer programa dedicado a responder las cartas de los oyentes, sus preguntas e inquietudes. Los 2 transmisores de Radio Nueva Zelanda operaban en las bandas de 49, 31 y 19 metros, siempre con 2 de ellos en forma paralela para esa forma dar más alternativas a la audiencia y para sortear las dificultades en las condiciones de propagación en las diferentes partes del mundo. September 1948. This is Radio New Zealand, the shortwave division of the New Zealand Broadcasting Service, transmitting in the 25 and 19 meter bands from ZL3 on 11.78 megacycles and ZL4 on 15.28 megacycles. The time in New Zealand is just 1 minute past 7 on the evening of Monday, the 27th of September, the day on which we celebrate New Zealand's Dominion Day. You are listening to the official opening program of Radio New Zealand from our studios in Wellington, the capital city. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Radio Nueva Zelanda ha sido desde siempre un servicio preparado para oyentes en el exterior y la emisora ponía énfasis en ello. De todos modos, se contaba con una audiencia local. Sus estudios se encuentran en la ciudad de Wellington y están unidos con las emisoras nacionales de onda media, así es que cualquier programa producido por estas puede ser emitido en la onda corta internacional. The Boatway, the Robin. Radio New Zealand National. This is Morning Report for Wednesday, the 13th of June, with Geoff Robinson and Sean Plunkett. Today, will the government come up with the money to meet the Ombudsman's recommendations on prisoner transport? A Bay of Plenty level crossing claims two lives. And Jamaican police say, sorry, we were wrong. Bob Woolmer was not. Los dos transmisores de onda corta están ubicados en la bahía de Titahi, una zona muy cercana a la ciudad de Wellington. Cada uno de estos emisores posee una potencia de 7.5 kilovatios, cubriendo una amplia gama de bandas y su frecuencia puede ser cambiada en tan solo 2 minutos. Su parque de antenas originalmente era muy direccional, pues aquellas primeras transmisiones estaban dirigidas hacia el Pacífico del Sur y mayoritariamente consisten en dipolos de media onda. Radio Nueva Zelanda Internacional está festejando su 60 aniversario y lo hace de la mejor manera, manteniendo sus transmisiones activas para el disfrute de sus oyentes en el Pacífico y los diexistas de todo el mundo. En 1982 se iniciaron las transmisiones experimentales de frecuencia modulada, siendo la primera de ellas la estación 1XX en Wakatane, que surge el 5 de enero de 1982. Our programs originate in the 4XD studios at 113 McLagan Street and are transmitted on 1431 kHz from the FTC premises in Rattray Street. Our post office box number is box 404 Dunedin. Our telephone number is 777532. Nueva Zelanda tiene una larga historia de emisoras piratas o libres, tanto en la banda de onda media como en la de frecuencia modulada, pero esto quizás será parte de otra historia. Con la emisión de este programa dedicado a la radio Nueva Zelanda, ponemos fin a esta larga temporada de historias de radio. Este cierre, en realidad, debió producirse hace ya algunos meses atrás, pues lo planificado abarcaba un número menor de las historias emitidas hasta hoy. En parte, esto se debió a que colegas y oyentes sugirieron más historias, colaboraron enviando el material y los sonidos históricos correspondientes, y me pareció que no era correcto postergarlos hasta el 2010. La nueva temporada dará inicio allá por finales del mes de marzo, con toda una serie de historias que se irán preparando en todo este tiempo, algunas de las cuales son también sugeridas por los oyentes. También debo decirles que esta pausa no significa la desaparición del programa. Usaremos este tiempo para subir semanalmente programas ya emitidos y que muchos han pedido que los reiteráramos, tarea que estará a cargo del amigo José Pepe Bueno desde su página de programas de X. En lo personal, para mí ha sido ampliamente gratificante todo este tiempo compartido con ustedes y les agradezco que semana a semana hayan dado el presente a lo largo de estos casi 100 programas, un centenar de historias. Me parece increíble esto que estoy diciendo. Mi nombre es Daniel Camporini, esto fue Historias de Radio y les dejo a todos un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Hasta la vuelta.